Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, que cada vez suena más, la barrera intestinal. Tenemos un texto base muy interesante, Barrera Intestinal 2025.txt, y bueno, la idea es explorar juntos cómo la salud del intestino va mucho más allá de la simple digestión. Vamos a ver cómo se conecta con la respiración, con los sentidos, hasta con el oído y la vista, e incluso con cómo pensamos. La misión de hoy. Entender por qué es tan, pero tan crucial que esa barrera esté intacta y cómo un problemita ahí puede hacer eco en todo el organismo. Exacto. Uno piensa en el intestino y, bueno, piensa en comida, ¿no? Pero la barrera intestinal es mucho más. Es como una frontera súper inteligente, muy activa. Una frontera inteligente. Me gusta eso. Sí, porque es un sistema de control que decide qué nutrientes sí necesitamos y pueden pasar a la sangre. ¿Y qué cosas no deben pasar? Hablamos de toxinas, de pedacitos de bacterias, cosas que es mejor mantener afuera. Que funcione bien es fundamental para el equilibrio general del cuerpo, para la homeostasis. Pensar que solo un filtro es quedarse muy corto, la verdad. A ver, profundicemos un poco ahí. ¿Qué es exactamente esta barrera? El texto la describe como si tuviera varias capas, ¿no? Ajá. Están las células que la forman, el epitelio. Pero nombra también algo clave, las uniones entre esas células. Y bueno, también una capa de moco, los microbios que viven ahí, la famosa microbiota, y hasta un sistema inmune local, ahí al pie del cañón. Eso mismo. La función es doble. Absorber lo bueno al máximo y bloquear lo malo. Pero lo increíble es cómo lo hace. Las uniones que mencionabas. Las uniones estrechas, ¿no? Esas mismas. El texto las explica muy bien. No son como un muro fijo, ¿eh? Son estructuras dinámicas. Imagínate como si fueran cierres o cremalleras moleculares muy sofisticadas. ¿Cremalleras? Sí, ponele. Cremalleras hechas de proteínas específicas que se pueden abrir y cerrar, pero de forma muy controlada. Regulan qué pasa entre una célula y la otra. Ahora, el tema es que hay factores como el estrés oxidativo, ya vamos a hablar más de eso, o ciertas sustancias que producen algunas bacterias que pueden como que aflojar esas cremalleras. Ah, y ahí es cuando la barrera se vuelve más porosa. Exacto. Ahí es cuando hablamos de aumento de la permeabilidad intestinal, o lo que a veces se escucha por ahí como intestino permeable. Claro, como que esas cremalleras ya no cierran tan bien. Justamente, se pierde esa selectividad. Y bueno, ahí la cosa se empieza a complicar y ya no es solo un tema del intestino. Entonces, si la barrera empieza a fallar, si esas cremalleras se aflojan, ¿qué pasa concretamente? Me imagino que cosas que deberían quedarse adentro del intestino empiezan a colarse, ¿no? Precisamente. Sustancias que normalmente no pasarían, como fragmentos de bacterias, las endotoxinas, por ejemplo, o quizás partículas químicas de alimentos muy procesados o del ambiente. Bueno, logran cruzar esa barrera dañada. Y llegan a la sangre. Como una brecha en la seguridad, digamos. Tal cual. Como si elementos no deseados empezaran a circular libremente por todo el sistema. Y el cuerpo no se debe quedar de brazos cruzados ante eso, ¿o sí? ¿Cómo reacciona? No, claro que no. La respuesta del sistema inmune es casi inmediata. Detecta esas moléculas extrañas en la sangre y ¡pum! Suena la alarma. La alarma. Sí, se disparan cascadas de inflamación. Se liberan un montón de moléculas mensajeras, las citoquinas proinflamatorias, el texto nombra algunas, como el TNF-alfa, interleucinas, pero piénsalas como las sirenas del sistema inmune. Lo importante acá es que esta inflamación no se queda solo en el intestino. Se vuelve una inflamación de bajo grado, sí, pero crónica y sistémica. O sea, afecta a todo el cuerpo. Y el texto menciona otro jugador importante en este lío, además de la inflamación, el estrés oxidativo. ¿Podríamos explicarlo de forma un poco más simple? Claro. A ver, pensemos en el estrés oxidativo como si las células estuvieran oxidando más rápido de lo normal. Oxidando, como el metal. Algo así es una buena analogía. Se produce un desequilibrio. Hay demasiadas moléculas inestables, los famosos radicales libres, como chispitas, digamos. Y el cuerpo no tiene suficientes antioxidantes para apagarlas. Y esas chispitas dañan las células. sus membranas, sus proteínas, hasta el ADN. Esta oxidación generalizada que viene de la mano de esa inflamación crónica que empezó en el intestino, bueno, contribuye al daño en un montón de órganos y tejidos. Y aquí es donde el texto que revisamos empieza a mostrar conexiones que uno, la verdad, no se esperaría. Esta mezcla de inflamación por todos lados y estrés oxidativo no afecta solo al hígado o los riñones. No, no, va mucho más lejos. Llega, por ejemplo, a los pulmones. Sí, esa conexión intestino-pulmón es un campo que se está estudiando muchísimo ahora. Esas moléculas inflamatorias que andan circulando por la sangre, junto con el estrés oxidativo, pueden llegar al tejido pulmonar y armar lío ahí también. ¿Qué tipo de lío? Pueden causar lo que se llama hiperreactividad bronquial, o sea que las vías respiratorias se cierran más fácil, ¿viste? Y eso da síntomas como dificultad para respirar, la disnea que dice el texto, o tos crónica. También puede hacer que las paredes de los bronquios se engrosen o afectar la producción de una sustancia clave, el surfactante, que ayuda a que los pulmones sean elásticos. Todo esto puede llevar a problemas respiratorios crónicos e incluso a que uno sea más propenso a infecciones. Es fuerte pensar que un problema que arranca en el intestino pueda terminar haciéndote sentir que te falta el aire. Pero el texto sigue. Menciona los sentidos, el oído, por ejemplo. ¿En serio? Parece raro, ¿no? Pero la lógica es la misma. La inflamación sistémica y el estrés oxidativo pueden dañar estructuras súper delicadas. En el oído interno están las células ciliadas, ¿viste? Son clave para escuchar y para el equilibrio. Ah, claro. Bueno, el material sugiere que estas células son bastante vulnerables a ese daño oxidativo e inflamatorio. Y esto se podría traducir en pérdida de audición de a poco, pero también en problemas de equilibrio, mareos, vértigo. Es como si esa niebla inflamatoria llegara hasta ahí y afectara esos sensores tan finitos. ¡Qué loco! Y lo mismo dice para la vista. Habla de problemas en los vasitos de la retina, daño en los fotorreceptores, afectando la visión. Pero quizás lo más impactante que describe es la conexión con el cerebro. ¿Cómo puede ser que un intestino permeable termine afectando la memoria, la coordinación, hasta el habla? Bueno, ahí entra en juego el famoso eje intestino-cerebro. Es una autopista de comunicación constante. Y va en los dos sentidos, ¿eh? No es solo que el estrés te da problemas de panza. Claro, eso lo sabemos todos. Sino que lo que pasa en el intestino influye, y mucho, en el cerebro. Esas moléculas inflamatorias o ciertos productos de una microbiota alterada que lograron cruzar la barrera intestinal viajan por la sangre. Y acá viene otro punto clave. ¿Cuál? La barrera que protege al cerebro, la barrera hematoencefálica, también se puede volver más permeable por culpa de esa misma inflamación sistémica. O sea que el agujero en la frontera del intestino puede llevar a un agujero en la frontera del cerebro. Exactamente. Y una vez que esas sustancias inflamatorias o esos metabolitos raros cruzan al cerebro, activan a las células inmunes propias del cerebro, la microglía, los astrocitos, y eso genera lo que llamamos neuroinflamación. Imagínate como que el sistema inmune del cerebro se pone en alerta máxima, pero se pasa de rosca. Empieza a ser como un fuego amigo que, en vez de proteger, interfiere con el funcionamiento normal. ¿Y cómo interfiere esa neuroinflamación? ¿Qué es lo que altera? Neuronas para hablar entre sí, como el glutamato, GABA, dopamina. Ese desequilibrio pega directo en las funciones cognitivas, la memoria, el razonamiento, la atención, la velocidad para procesar información. También afecta las áreas que controlan el movimiento. Por eso puede haber problemas de coordinación, de equilibrio, e incluso puede llegar a las zonas del lenguaje y ahí dificultar la fluidez al hablar o la comprensión. Y el texto agrega un factor más que puede empeorar todo. Sí, la hipoxia crónica, o sea, la falta de oxígeno de forma continuada. Si los problemas en los pulmones que comentamos son importantes y reducen el oxígeno que llega al cerebro, eso agrava el daño neuronal que ya estaba causando la neuroinflamación. Es como una red de problemas que se alimentan entre sí. Y en el centro de todo esto, el material apunta mucho a la disbiosis. La disbiosis. El desequilibrio de la microbiota, ¿verdad? Exacto. Una microbiota alterada no solo puede debilitar la barrera en sí, sino que además puede producir sustancias que justamente promueven más inflamación, tanto en el cuerpo como en el cerebro. Entendido. Queda claro el panorama bastante complejo de cómo un problema local en la barrera puede tener consecuencias por todos lados. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? El texto da algunas ideas, ¿no? Sugerencias preventivas. Así es. Por un lado, habla de minimizar la exposición a cosas que sabemos o sospechamos que pueden dañar la barrera o alterar la microbiota. ¿Cómo cuáles? Bueno, reducir la carga de químicos de limpieza muy agresivos en casa, intentar bajar la exposición a pesticidas, eligiendo orgánicos si se puede, lavando bien frutas y verduras, estar más atentos a los aditivos en los alimentos ultraprocesados, también moderar el alcohol y, algo súper importante, evitar usar antibióticos si no son realmente necesarios porque pueden barrer con el equilibrio de nuestros microbios amigos. Y por otro lado, no solo evitar lo malo, sino también hacer cosas para fortalecer el intestino, ¿cierto? Correcto. Promover un ambiente intestinal saludable. El texto insiste mucho en una dieta rica en fibra, variada. La fibra es como el plato favorito de muchas bacterias buenas. Menciona los prebióticos, que son como el fertilizante para esas bacterias, y los probióticos, que son las bacterias beneficiosas en sí, que podemos conseguir de alimentos fermentados como yogurt, kéfir, chucrut o, bueno, de suplementos. También destaca comer muchas frutas y verduras de distintos tipos, grasas saludables como los omega 3, tomar suficiente agua, dormir bien y buscar formas de manejar el estrés crónico, porque el estrés también le pega feo a la barrera y a la microbiota. Son cambios en el estilo de vida, básicamente, que buscan reforzar esas cremalleras moleculares y mantener un ecosistema intestinal contento. Ahora, tan importante como cuidar el intestino, parece que es cuidar cómo nos informamos sobre él. El texto le dedica un buen pedazo a advertir sobre las fuentes de información. ¿Por qué tanta insistencia en eso? Es que es crucial, porque todo esto de la salud intestinal y sobre todo conceptos como el intestino permeable se pusieron muy de moda. Pero justamente por eso son temas donde es fácil encontrar información errónea o súper simplificada, especialmente en redes sociales o medios que no son especializados. Claro. El texto advierte sobre las tácticas típicas para manipular. Jugar con el miedo, exagerar los riesgos, usar testimonios de gente que cuenta su historia súper emotiva, pero que no es representativa de nada científico. O presentar falsos expertos. Gente que parece que sabe mucho, pero no tiene credenciales reales en el tema. O simplemente dramatizar todo para llamar la atención. Y el peligro de creer en eso es, bueno, tomar decisiones sobre nuestra salud basadas en información que está mal o incompleta. Te puede generar una ansiedad terrible, o hacerte gastar plata en cosas que no sirven, o peor, dejar un tratamiento médico que sí necesitas. Exactamente. Por eso el material insiste tanto en que hay que desarrollar un pensamiento crítico y buscar fuentes que sean confiables de verdad. ¿Y cuáles serían esas fuentes confiables? Menciona específicamente los libros de medicina actualizados, los artículos científicos publicados en revistas serias, esas que tienen revisión por pares, el famoso peer review, las guías clínicas que hacen las sociedades médicas importantes. También los comunicados de las agencias de salud oficiales, como la OMS o las de cada país. Y, fundamental, hablar con profesionales de la salud que estén calificados. Ellos pueden poner la información científica en el contexto de cada persona. Incluso hace una mención a la inteligencia artificial, que ahora está por todos lados. ¿Qué dice de eso? Que, bueno, puede ser útil para buscar información rápido o para que te explique algo complejo de forma simple, sí, pero que de ninguna manera reemplaza el criterio de un médico o un profesional de la salud. Una IA te puede resumir un estudio, pero no te puede diagnosticar, ni entender tu historia clínica completa, ni decirte qué tratamiento es el mejor y más seguro para vos. El ojo clínico y la verificación humana siguen siendo irreemplazables. Entonces, frente a toda la información que nos llega sobre salud intestinal, ¿cómo aplicamos ese pensamiento crítico? ¿Qué preguntas nos tendríamos que hacer? Tendríamos que preguntarnos siempre. A ver, ¿quién dice esto? ¿Qué formación tiene realmente esta persona en este tema puntual? ¿Está mostrando pruebas, datos que se puedan chequear o se basa en opiniones, en anécdotas? ¿Podría tener algún interés oculto, como vender un producto? ¿El tono es equilibrado, basado en evidencia o suena demasiado alarmista o al revés, promete curas milagrosas? Aprender a detectar esas señales de alerta es clave hoy en día. Si algo suena demasiado bueno o demasiado terrible para ser verdad, seguramente hay que mirarlo con lupa y consultar una fuente confiable. Hemos recorrido bastante hoy, ¿eh? Queda clarísimo que la barrera intestinal no es solo una parte de la digestión. Es como un eje central para la salud en general. que esté bien o mal, tiene ecos en lugares del cuerpo que ni nos imaginamos. Y si funciona mal, puede empezar una cadena de problemas que van desde cómo respiramos hasta cómo pensamos. Y la otra cara de la moneda es esa, ¿no? Que para cuidar esta estructura tan vital y entenderla bien, no solo necesitamos herramientas como la dieta o el manejo del estrés, también necesitamos herramientas intelectuales, la capacidad de separar la información buena de la mala en medio de tanto ruido. Evaluar críticamente lo que leemos y escuchamos sobre salud es tan importante como lo que comemos o cuánto dormimos. Y como para dejar picando una idea final, algo que el material sugiere para el futuro. Sí, podríamos plantearnos una pregunta que surge de todo esto, ¿no? Si ya vemos esta conexión tan fuerte entre cómo están nuestros microbios, cómo está nuestra barrera intestinal y cosas tan complejas como la neuroinflamación o el deterioro de los sentidos, ¿hacia dónde podría ir la investigación? ¿Veremos en el futuro tratamientos que se enfoquen muy específicamente en modificar la microbiota, no solo para problemas digestivos, sino quizás como una forma nueva de prevenir o frenar el deterioro cognitivo o la pérdida de audición o visión que vienen con la edad o con algunas enfermedades? Es un campo súper prometedor, la verdad, y subraya por qué hay que seguir investigando estas conexiones. Sin duda, una invitación a seguir curiosos, a seguir aprendiendo, pero siempre buscando la base en fuentes sólidas. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hoy es 27 de septiembre de 2025.